Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El dominio de la agresividad. En alguna charla anterior, exponíamos 5 actitudes básicas de personalidad para el dominio de la agresividad. Prosigamos exponiendo algunas otras requisitos. Primero, aprende a tolerar las frustraciones. En la prosecución de las metas, es definitivo el sentido de responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones acertadas y seguir adelante a pesar de las dificultades y fracasos. La persona madura se distingue por un alto nivel de tolerancia a la frustración y al estrés, mientras que quien carece de esta cualidad se desalienta, se irrita y se da por vencido ante los contratiempos. Durante mis estudios doctorales en la Universidad de Chicago, tuve como advisor y director de tesis al doctor Salvatore Madi, y por medio de él conocí también a su entonces discípula y con el correr de los años colega ilustre, la doctora Susana Covasa. Como resultado de un prolongado estudio con 259 ejecutivos, estos dos investigadores acuñaron el vocablo inglés hardiness, que significa la cualidad de ser resistente y fuerte ante la frustración y el estrés. Al español, el vocablo hardiness podría traducirse como resistencia y, en términos algo más familiares, pero más dicientes, capacidad de aguante. La posición alta, mediana o baja en esa escala de tolerancia es uno de los indicadores más importantes de madurez de la personalidad y un factor definitivo para el control de la agresividad, porque las frustraciones son parte inevitable de la vida para todos los seres humanos y en todas las circunstancias. Las frustraciones son molestas y desagradables, una fuente de irritación, pero no constituyen una catástrofe ni te hacen necesariamente desdichado con tal de que aprendas a manejarlas. Necesitas un arsenal de valor, valentía, paciencia, esperanza, responsabilidad, fortaleza, lo mismo que una gran confianza en ti mismo o en ti misma, en tu capacidad de aguante, pero sobre todo una inagotable provisión de confianza en Dios providente y todopoderoso. Naturalmente, tales cualidades como la constancia y el valor deben estar moderadas por una sabiduría práctica para reconocer cuándo debemos aguantar y cuándo debemos ceder y retirarnos o aguardar mejores tiempos. Mira un hombre que está en medio de la duda y del peligro, y en esa hora de peligro sabrás de verdad quién es, escribió el filósofo romano Lucano. Las adversidades nos quitan las máscaras y dejan ver nuestros verdaderos rostros y lo que detrás de ellas se oculta. Tesoros de fortaleza como el acero o montones de arena y barro de fragilidad deleznable. Las personas con bajo nivel de resistencia y de tolerancia a la frustración experimentan el mundo como un poder maléfico, amenazante y horrible que se escapa a su control. En esos días o épocas en que nos sentimos agobiados por las contradicciones, las penas y tristezas, es cuando más necesitamos un alto nivel de tolerancia a la frustración y al estrés para poder soportar fuertes tensiones o graves frustraciones sin perder la calma ni sufrir daños en la salud física o psicológica. Podemos tener la seguridad de convertirlas en escalones de crecimiento y de progreso y salir de ellas más fortalecidos y animosos. Los golpes de la adversidad pueden ser las mejores oportunidades de progreso. Como la piedra preciosa no se puede pulir sin fricciones, el hombre tampoco puede perfeccionarse sin pruebas, dice un proverbio chino. Segunda estrategia, controla tu imaginación. La imaginación es una de las riquezas maravillosas con que Dios ha dotado al hombre. Pero esta cualidad, que tantas alegrías y gozos proporciona, también tiene el poder maléfico de causar profundos odios, incubar amargos rencores, alimentar añoranzas melancólicas y tristezas inútiles, hacernos temblar de miedo y angustia ante la simple aprehensión de peligros futuros sin fundamento en la realidad. La imaginación desbocada puede desencadenar espantosos crímenes pasionales y sumir a los seres humanos en abismos de promiscuidad sexual y de lujuria. Razón tenía Santa Teresa de Jesús para llamar a la imaginación descontrolada la loca de casa. Con mucha frecuencia, los fantasmas que despiertan en nosotros intensas emociones y nos hacen sufrir dolorosamente son simplemente productos de la imaginación. Unas veces, ella los crea simplemente de la nada. Otras veces, deforma la realidad objetiva, haciendo una montaña de un granito de arena, o de una gota de agua salada, un mar de amargura y resquemores. Y recordemos que no reaccionamos ante la realidad tal como es, sino ante las personas y acontecimientos como los percibimos e interpretamos nosotros. Las emociones, afirma Fridja, son provocadas por la situación tal como el sujeto las percibe. Por eso, aprender a controlar la imaginación es el factor más decisivo para el control o regulación de las emociones, concretamente de la agresividad. A veces, te sientes colérico porque tomas como ofensa personal una situación desagradable sin fundamento para tal interpretación, o tal vez, sin que te des plenamente cuenta de ello, la rabia te hace proyectar una película trágica sobre la pantalla de tu imaginación, con fantasías de ofensas, injusticias y venganzas que te atormentan como una pesadilla y mantienen encendido el rescoldo de los resentimientos. Tales fantasías atizan la llama del rencor y el deseo de venganza contra la persona que te ofendió hace tal vez muchos meses o años. Le sobra razón al médico y terapeuta David Burns para afirmar que la percepción de la mala fe o de la injusticia es la causa última de la mayor parte de todas las iras. Por fortuna, tú eres el señor de tu imaginación y de tus recuerdos. Está en tu mano proyectar otra película menos truculenta y aun de carácter alegre y humorístico. Suspende esas fantasías torturantes y piensa en otros aspectos lindos que te ofrece la vida. Por una persona que te ha ofendido, probablemente puedes recordar a muchas otras que te han abierto los tesoros de un corazón bondadoso, lleno de simpatía, de cariño. Mientras no te coste de lo contrario, supón lo mejor en los demás. Presuponer buena fe produce buenos resultados. Al obrar sobre la suposición de que la mayoría de las veces el otro desea actuar de acuerdo con lo que le parece bueno, tú puedes ejercer un poderoso influjo estimulando los tesoros latentes que se esconden en el fondo de su personalidad. Tercera estrategia para el manejo de tu agresividad. Mantente orientado hacia la solución de los problemas. Cuando tú y el interlocutor están irritados, es muy peligroso concentrar la atención en las ofensas, descuidando la tarea que juntos tienen entre manos y lo que uno o ambos anhelan obtener. Enfoca tu atención no sobre la ofensa y el ofensor, sino sobre lo que debes hacer en cada situación para solucionar el problema y lograr resultados favorables. ¿Cómo puedes reaccionar cuando alguien o algo te irrita? Cálmate. Respira profundo. Oxigena tus pulmones y relaja tus músculos. Y luego pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué pasos debo dar para conseguirlo? ¿Qué palabras y acciones emplearé para obtener esa meta? Haz un plan, y si tienes tiempo y el asunto no es de cierta importancia, ojalá lo escribas. Cuando termines de escribirlo, la ira se habrá disipado como nube de verano. Una cuarta estrategia. Cultiva el sentido sano del humor. Un sano sentido del humor es elemento muy valioso para las relaciones interpersonales, para solucionar conflictos y desavenencias y para controlar los sentimientos de rabia. Como lo afirma Maslow, El humor sano no es ni agresivo ni compensatorio de tipo sexual, sino un humor que alegra sanamente la propia vida y siembra alegría alrededor. La capacidad para ver el lado humorístico de las cosas, afirma Sidney Jurard, la capacidad para ver el lado humorístico de las cosas y responder con risa es un indicio de bienestar. La pérdida de la habilidad para reírse de sí mismo y de situaciones cómicas es uno de los primeros síntomas de alteraciones serias de la personalidad. El humor te ayudará a conservar el sentido de las proporciones. Reflexiona sobre la irracionalidad, mezquindad e inutilidad de muchos pensamientos, sentimientos e impulsos hostiles. Decídete a reírte un poco de ellos y de ti mismo. No te dejes arrebatar de la cólera por simples fruslerías. Puedes acudir a diversas técnicas, como por ejemplo, exagerar la situación como si se tratara de una gran tragedia y reírte un poco de tu imaginación calenturienta, buscándole algún aspecto gracioso a la situación o a las personas. Guárdate, sin embargo, del humor agresivo y de los chistes de alcoba y de cuarto de baño. Pon en práctica esta sugerencia del sentido del humor en la primera oportunidad. Aplícalo con constancia hasta que constates que cada día empleas más tiempo en disfrutar de la risa y cultivar emociones positivas en vez de gastarlo en pensamientos, sentimientos o impulsos agresivos. Sobra insistir en que los chistes agresivos nada tienen de gracioso. Con frecuencia son ataques personales vulgares y profundamente hirientes. Son maneras disimuladas de expresar cantidades enormes de rabia camuflada bajo la apariencia de entretenimiento y agudeza. Conservar la suficiente objetividad ante las dificultades, frustraciones o fracasos es una ayuda invaluable para ordenar los propios sentimientos y así poder solucionar los problemas. Algún autor dice bellamente que la persona con sano sentido del humor es capaz de contemplarse a sí misma como desde una estrella lejana. Cuando uno sabe reírse un poco de sí mismo, se siente más a gusto, satisfecho y animoso, gracias a que ha podido relativizar las dificultades y contemplarlas de manera tan realista como lo haría una tercera persona que no está comprometida emocionalmente y que mira las cosas desde fuera, desde lejos. Recuérdese que Maslow encontró este sentido del humor como nota distintiva de la persona autorrealizada. Se trataba del humor sano, que alegra la vida propia y esparce la fragancia de la alegría a su alrededor, sin herir a nadie con los dardos de la hostilidad y sin rebajarse proclivemente hacia el chiste de tipo sexual. Una décima estrategia para el manejo de la agresividad consiste en prepararse para la tempestad en temporadas de tranquilidad. Ahora que estás en paz, haz un plan de combate para cuando se presente esa situación que por experiencia prevés que suele despertar tu rabia. Imagínate la situación tan vivamente como te sea posible, con circunstancias de personas, lugar y tiempo. ¿Qué vas a decir a esa persona y qué te va a decir ella? ¿Cómo va a tratarte y cómo vas a tratarla? ¿Qué cara te va a poner y qué cara le vas a poner? ¿Qué gestos? ¿Qué tono de voz? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Piensa con anticipación cómo vas a tratar hoy a ese fulano o a esa fulana que te disgusta. ¿Qué cara vas a poner cuando tu jefe te dé una orden absurda o te reprenda sin justo motivo? ¿Qué le vas a decir o hacer cuando comiences a sentirte irritado? Hasta aquí hemos estudiado 5 estrategias que te ayudarán en el control de tu agresividad. Son ellas: aprende a tolerar las frustraciones, controla tu imaginación, mantente orientado hacia la solución de los problemas, cultiva el sano sentido del humor y finalmente prepárate para la tempestad en temporadas de tranquilidad. Domina otras fuentes de agresividad. Continúa derrotando a otros enemigos de tus buenas relaciones interpersonales y aliados de la agresividad. Así te probarás a ti mismo que eres valiente. No seas servil. Es imposible agradar a todo el mundo. Si quieres vivir tu propia vida, no puedes ser monedita de oro para todo el mundo. Reconoce y aprecia tu propia dignidad y el valor de tu persona. Exige que los demás respeten tus derechos. Aprende a pensar por ti mismo. La autoafirmación es una hermosa cualidad que atrae el respeto de los demás. No seas negativista. Hay personas que todo lo ven de color negro. Son aves de mal agüero y a nadie les gusta tratar con tales pajarracos. Procura más bien fijarte y destacar lo positivo en las personas y en los acontecimientos. No hay nadie tan malo que no tenga alguna buena cualidad, y aun en las situaciones más desesperadas puede sacar algún provecho. No te dejes dominar por el mal humor. No todos los días de nuestra vida amanece el sol radiante, ni todos nuestros familiares, amigos y relacionados están derritiéndose de aprecio y afecto por nosotros a toda hora. Ni todo nos resulta color de rosa en el trabajo. Ni nuestra digestión, ni el sistema nervioso, ni las glándulas endocrinas funcionan siempre con la regularidad y suavidad de un reloj. Pero los brotes naturales de mal genio se pueden ir dominando con esfuerzo y gradualmente. Los demás no tienen por qué sufrir nuestros ataques de mal humor, nuestra falta de madurez emocional. Propongámonos como una tarea de las más importantes en nuestra vida, conquistar el buen humor. no hagas mala cara, que tu enojo, tu impaciencia o tu disgusto no duren más de 5 minutos. No pierdas el tiempo. No solo los ojos, sino todo el rostro es el espejo del alma. Y a nadie le gusta tratar con una persona que ordinariamente muestra un rostro avinagrado. Más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de vinagre, decía el dulce Francisco de Asís. No seas dogmático. Tú no tienes el monopolio de la verdad, ni eres infalible, ni tienes derecho a hablar siempre ex cátedra. La opinión ajena también vale, y puedes aportar informaciones y puntos de vista enriquecedores. No ataques personalmente a quien opina de forma diferente a la tuya. Ceder ante la verdad no es humillante, sino profundamente enriquecedor. Por algo decían los antiguos, propio del sabio es cambiar de parecer, sapientis est mutare concilium. No hagas a los demás lo que no quisieras para ti. Este sapientísimo consejo no es mío, es del mismo Jesús en el Evangelio. Traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. El vocablo no, que hemos repetido 6 veces, es una expresión negativa. Puedes resumir en forma muy positiva los principios de esta charla con la oración que se atribuye al gran santo Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Que allí donde haya ofensa, ponga yo perdón. Que allí donde haya discordia, ponga yo armonía. Que allí donde haya error, ponga yo verdad. Que allí donde haya duda, ponga yo fe. Que allí donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Que allí donde haya tinieblas, ponga yo luz. Que allí donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh divino Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como yo en amar. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana. Thank you.